gentlemen, welcome to the Freak Show! La hora del rock. Estás escuchando La Hora del Rock. ¿Qué tal, amigos y amigas? Y bienvenidos a esta nueva tu edición de radio llamada La Hora del Rock. Desde Menorca y para el mundo entero siempre damos esa fuerza, esa dureza que nos corresponde cada martes ofrecerte desde el grupo de emisoras AMSC, como es La Hora del Rock. Hoy comenzamos muy metaleros, muy heavy metaleros, con este grupo llamado Hammer King. Un tema que te engancha a la primera escucha, este Pacified with the Hammer. ¿Qué tal? Mi nombre es Paco Jiménez y como sabes vamos a ofrecerte durante 120 minutos novedades, alguna que otra añoranza de un recuerdo musical y también apoyando la escena nacional que tenemos bandas muy interesantes y que darle cancha y fuerza con noticias muy interesantes de cada una de ellas que te vamos a ofrecer. Así es la hora del rock. Dejamos a este grupo, a los señores con este Busty Beat the Hammer. Vámonos con lo último, lo reciente, lo más de lo más de Goose Z. El fue guitarrista de bandas como Dream Evil, también de Ozzy Osbourne y de los Flywheel, la banda que él sinceramente es su grupo, los griegos Flywheel. Pero también este hombre, este guitarrista Goose, también le gusta experimentar, le gusta buscar campos nuevos musicalmente hablando, y aquí tenéis su nueva creación que nos envía su compañía AFM Records, Goose G. Maquinón Goose, qué temazo este Fears, es lo nuevo, lo reciente que se pondrá muy pronto a la venta en todas las tiendas, tanto virtuales como físicas. Hoy estamos en este programa número 133 y lo dedicamos hoy íntegramente a todas las emisoras, a todas que emitís este Hora del Rock. Sin vosotras, esta radio o este programa en sí no sería nada. A las emisoras FM Online, de corazón, muchas gracias por confiar en este LHDR. Sois muy grandes. Bueno, como sabéis, amigos y amigas, en Destripar Rock no paramos. No paramos porque buscamos entrevistas, preparamos entrevistas y las grabamos para eminentemente y próximamente poder emitirlas. Inminentemente, pues tendremos a un grupo de Cádiz y estaremos hablando con Diego de la banda Escape Plan. Un grupo que cuesta mucho clasificarlo musicalmente hablando. El trabajo, el segundo oficial, Evil My Pieces, y este Crazy, loco. Run! aquí de muy cerca de las Baleares tenemos a los Talayots, una banda de Mallorca con este heavy metal muy potente. Y con este primer disco que ha sido autoproducido por los propios y está gustando mucho a la prensa especializada de las Baleares y poco a poco adaptada a España. Un grupo que ya escuchas y ya están, creo que, grabando lo que sea su próximo trabajo. Espero también tenerlo muy pronto para ofrecerlo a toda la audiencia de La Hora del Rock. Seguís en la buena sintonía, ya lo sabes. Todos los martes, recuerda, estamos contigo 120 minutos. Esto es La Hora del Rock. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. dejó al grupo Angra y bueno, se fue en solitario. También lo hizo en su momento André Matos, mi gran amigo mal logrado André Matos, pero también lo hizo Edu Falashi. Y aquí tenéis este I Remember, de un trabajo que bueno, pues empezaba a decir que estaba aquí, que lo hacía en su estilo, un power metal muy melódico y también muy, no sé, recuerda a bandas míticas del heavy metal. I Remember, Edu Falashi. Del trabajo llamado Unknown, desconocido. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Estamos escuchando. Bueno, amigos y amigas, parece ser que la cosa comienza poco a abrirse al espectáculo. Como sabéis, este próximo 26 de junio en la sala La Rasa 64 vamos a ver a los Embeliz con por fin esa prometida cita obligada para los fans de ese rock a lo escandinavo, una banda súper interesante. Entradas a la venta, ya sabéis, en su página web de La Rasa Basa a 10 euros y 13 en taquilla. Bueno, y seguimos con la música. Este hombre es inconfundible. Te lo pongo y luego hablamos de él. Hoy ha tocado grandes clásicos de los tejanos ZZ Top. Él es Billy Gibbons y este hombre lanza disco reciente. Le ha llamado concretamente Hardware y son 12 canciones, todas ellas con ese rollo sureño, rollo ZZ Top, rollo que te va a encantar súper seguro. Este es el Ella es Fuego, She's on Fire. Estoy encantado de acompañarte, de verdad, estoy encantadísimo de estar contigo cada semana en estos 120 minutos, hoy repito, reitero, dedicado a todas las emisoras donde se emite La Hora del Rock, tanto en FM como online. Muchas, muchas gracias. ¿Quieres ir de concierto? Apunta esta fecha. Sábado 26 de junio, en Tarrasa, el retorno de Embeliz a los escenarios. Y será en la sala La Rasa 64, en Tarrasa. Entradas a la venta a 10 euros anticipada y 13 en taquilla. Aforo limitado. A la venta online en www.lasalarasa64.com. Embeliz en concierto. Apertura de puertas a las 20:30. Concierto 21:30. Recomienda La Hora del Rock. Embeliz en concierto. No te lo pierdas.

Ya queda muy poco para este evento, el día 26 de junio, sala Rasa 64, entradas anticipadas a 10 euros y TC en taquilla, en Tarrasa, el retorno de los Embelis. Bueno, ahí seguimos y en el momento aún rozando lo nuestro, lo nacional. Joana Amaro, el trabajo nuevo Respira, Sueño. En este momento es un guitarrista muy reconocido, el Sad Wild, quien fue y bueno, siempre tendrá ese recuerdo, esa memorabilia acerca de que estuvo junto a Ozzy Osbourne, pero este hombre también tiene esa espinita clavada que le encanta muchísimo el rock sureño. De hecho, su grupo Black Label Society ha lanzado un trabajo con temas muy en la onda que él hace, alguno que otro acústico, a uno que otro un tanto grupal con gente y demás. Pero este hombre pues siempre tiene esa venita sureña. Swan Song, la canción del cisne, Fat Wild y Black Label Society. Down. la segunda entrega del trabajo de Black Label Society, la llamada The Sun Remains Not the Same, parte segunda. Son nada más y nada menos que 22 canciones. Lo nuevo de Fat Wild. Esto es La Hora del Rock con Paco Jiménez. La Hora del Rock con Paco Jiménez. Estamos en Grecia con los Impala Nazarene. Vaya discos han lanzado esta gente. Súper potente, contundente. Unholy Necromancy. Cosa que me tiene flipado, de verdad, no sé a ti. A ver, hace unos días, concretamente hoy estamos a martes, pues el jueves o el miércoles me llegó un vídeo de un grupo que a muchos os encanta, es la banda Powerwolf, pero es que dice, atención a esto, Demons, a Girl, Best Friend, cantando a Lisa White Blood. Y aquí no canta ninguno y no hay nada de Powerwolf. Aquí es para ella un no sé cómo decirte, un... Aquí estoy yo, ¿no? Y parece que sea la cantante nueva de la banda. Vamos, que el cantante de Powerwolf está anulado. Según dice la promoción, lo nuevo de Powerwolf, lo único que se escucha y se ve en el vídeo es el teclista de la banda, en forma como siempre vampírica. Y por supuesto, cantando Alice todos los temas, sobre todo este, Demons, a Girl, Best Friend. Yeah. No entiendo la posición de Alisa en este momento junto a Powerwolf. Sí, se escucha de fondo en los coros al cantante, pero es que el tema lo canta íntegramente ella. Bueno, ese es mi punto de vista. Cada uno que piense lo que quiere, y que para eso son los que han decidido de que esto sea en sí uno de los temas nuevos de la banda Powerwolf. Vamos a irnos ahora a un clásico. Esto es La Hora del Rock, ya lo sabes, todas las semanas con el heavy metal y rock duro. Clásico, Hora del Rock. Clásico del programa. Clásico del programa. We'll be right back. Año 86, el trabajo 5150 y el propio que escuchas en este momento. Se habla de que este número, este 5150, se les pone a la gente paranoica, a la gente peligrosa y que están encarcelados en manicomios. 5150, Van Halen al frente, a ver si me sale porque lo escuché ayer en un programa de televisión, Sammy Hagar o algo así. Aquí en España, Sammy Hagar y punto pelotas. Clásico Hora del Rock, Van Halen. Son murcianos, su nombre es Rey Lobo y la producción del trabajo de Alberto Rionda. Y por supuesto también colaboraciones especiales como la del propio Irra Ramos. Este Requién. Un camino que un hombre, un humano, una persona

Hunting High and Low de los Stratovarius, hecho por Kublai Capsalis, incluida a Jari Benz y a Elmas MT. Un trabajo que han sacado pues muchas bandas, creo que muchos grupos ya tienen temas grabados y lo han publicado en este trabajo, tributo a Stratovarius. Bueno, ya viene una cosa que yo cuando he escuchado el disco me faltaba algo, ¿no? Esa chispa, ¿no? Esa fuerza de que le falta algo a este directo. Pero bueno, lo han sacado y ellos están muy contentos de esta repercusión que está causando el trabajo de esta banda. No sé, le falta algo a este directo. Ellos, One Desire. Y ya el querido y mítico Hard. Desde Helsinki, en directo. Solo una noche. Life in Helsinki 2021. Shadow Man, Apologies, Heroes, Godsen Ecstasy, This Is Where the Heartbreaker Begins, Only When I Breathe, Falling Apart, After You Gone, Wherever I'm a Dreaming, Hearts y Bury Alive. Ahí tienes esta formación que para muchos críticos musicales del AOR rock melódico es, digamos, la espinita que tienen clavada los también nórdicos hit. Le siguen muy de cerca los One Desire. Y ahora recientemente los Temple Ball, que aparte el teclista ha hecho la producción de también esta banda nórdica. Vamos, que los nórdicos están un poco rebotados entre ellos. Ya estamos contigo en el aire desde las 21 horas. Tenemos ahora en el estudio número 1 Paul Stanley las 10 y 10. Síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Ella será la protagonista en este próximo Best Trip a Rock. Hace unos días estuvimos hablando con Rafa Martín y estaremos este próximo sábado con Patricia Pons, la cantante del grupo de death metal melódico Silla Cross, desde Valencia, para Best Trip a Rock. ¿Qué Best Trip a Rock? Best Trip a Rock es un programa que hacemos todos los sábados donde conoces al músico mucho más cerca, mucho más de tú a tú. Dark City. Este sábado, Patricia, la cantante de Silla Cross. end my life. That time is now. Take this weakness that cuts like a knife. Let's smash it down. Oh, come on. Whoa. Vienen rompiendo todo, rompiendo cabezas, rompiendo huesos. El nuevo adelanto de los chicos de Machine Head y al frente Robert Flynn, que aquí se ha pasado, se deja la garganta cantando este nuevo tema, Become the Firestars. Se llamará el trabajo Harrow the World from the Sky. Algo así como flechas en este mundo hacia el cielo. Brutal, ¿eh? El tema es brutal. Ayer una sorpresa y muy grata. Abro el correo electrónico y aparece el nuevo single que escuchas de este grupo nórdico vikingo a Nova Más. Amon Amar. Y este nuevo trabajo, este es el adelanto, Master of Work. Escuchas una primicia en la hora del rock. Lo nuevo de Amon Amar. Now on the road. frente Johan Hans Hecker. Es actor y músico nórdico, concretamente sueco. Y como no, el cantante de la banda Amon Amarr. Yo a este grupo le veo un pequeño detalle que quiero comunicarte a la audiencia de La Hora del Rock. Ya muchos temas de Amon Amarr tienen un parecido bastante asombroso en formato rítmico, en formato gutural también. Creo que les falta un poco de aceite, un poco de ese 3 en 1 para que se regeneren un poco, porque a mí me encantan Amon Amarr, pero de verdad que suenan muy parecido todos los temas que están sacando últimamente. Repito, a lo mejor me creo enemigos, no lo sé, lo siento. Es mi punto de vista de un mero locutor de radio y que creo que les falta un poco de más actualidad a los Amon Amarr. Veremos qué pasa en este nuevo disco que verá la luz después de verano. Bueno, y como sabéis todos y todas, el disco del mes de julio es Halloween, pero vamos a poner el germen, el origen de aquella unión para sacar este nuevo Skyfall. Esta fue la canción que fue sinceramente la que hizo unirse a Andy Deris, a Michael Kiske y a Kay Hansen, a Michael Wakeup, a todos los componentes en global de Halloween, aquel Punk Kids United. No es un clásico, no es, digamos, el disco del mes, pero fue el origen de todo esto que se vive últimamente en el seno de Halloween. Punk Kids United, ellos, ya lo sabes, Halloween. Beware the Ya hay ganas, supongo, de tener entre manos ese Skyfall. O diremos de Michael Kiske, que es el cantante más reconocido de Halloween desde el año 86 al año 93 y volvió en el año 2017. Kiske, atención a esto, es poseedor de una voz cuya extensión abarca cerca de las 4 octavas. De hecho, es la voz más reconocida del power metal, con más reconocimiento por el público. Ya sabéis, esto fue el principio de todo, ese Punkers United. Andy Deris, Michael Kiske, Michael Wakeup, Kai Hansen, Sasha Gessner, Markus Grofkov y Danny Lowell. Seguís en la buena sintonía de la Hora del Rock 133. Kilmara se ha ido a grabar otra vez y están pues ya en la forma de crear el disco, haciendo la grabación de guitarras, de batería y de voces. Aquí tenemos el nuevo, digamos, formato que tiene la idea de van a continuar en esta historia musical, en este sonido muy heavy metal, y tendremos inminentemente, pues próximamente, al guitarrista Jonathan Portillo en The Steepa Rock. Ahora escuchamos el tema The Force. Mañana llegado hace unos días un trabajo que me lo pongo cada momento. Se acaba el trabajo, lo pongo otra vez. Se acaba otra vez, lo reproduzco nuevamente en el CD. Me ha dejado boquiabierto porque el grupo de verdad es una banda que ya marcó un trabajo brutal, aquel Remanufactured de los Replica, y esta banda, concretamente Fig Factory, lo han hecho, a hacer nuevamente, a que me enganchen lo que hace esta banda del guitarrista Dino Cazares. Hoy el tema Manufactured Hope. Es lo nuevo de Fig Factory. Tony Campos, My Helter, Dino Cazares y Burton C. Bill, aunque creo que el cantante no está ya en la banda últimamente, o mis influencias, que siempre me ha gustado de este hombro, noto que está Burton, pero es que aquí parece Burton cantando. Lo dejamos ahí. Lo nuevo de Fig Factory. Por ti luchar. Britannia, uno de los temas del nuevo trabajo Legado de una tragedia, llamado así directamente, Britannia. Y hay que deciros de que en este trabajo del señor Joaquín Padilla, que tendremos pronto la oportunidad de charlar con él en Destiparro para una entrevista, os diremos también de que el trabajo tiene grandes invitados espectaculares que te cuento a continuación. Ronnie Romero, Ira Ramos, Thomas Bistron, Baol Bardem Bulsara, Chuz Herranz, Tete Novoa, Rosalía Siren, Johnny Joeli, David Ridman, los teclados de Manuel Ramil de los Avalanche o Adventus. Y es un trabajo de verdad muy orquestal, muy épico, muy de que te lo pones a toda castaña en tu casa, en tu reproductor. Y de verdad que la orquesta es totalmente sinfónica, no hay samplers, no hay nada de nada, sino Joaquín Padilla, para que sepas quién es el que está tocando la guitarra en la Rueda de la Fortuna, haciendo pues que la gente se lo pase bien en ese concurso diario de Antena 3. Y deciros de que Joaquín Padilla ya hizo en su momento aquel con Edgar Allan Poe, que fueron 3 discos, el segundo que fueron pues un trabajo doble, pero este ha hecho en uno todo completo, versiones en español, versiones en inglés y alguna que otra demo. Trabajo que de verdad recomiendo, porque sinceramente Joaquín se lo ha currado en este Britannia, una banda sonora original de la historia romana. Las 10:46 de la noche. Escuchas LHDR en el grupo de emisoras AMSC y resto del mundo online, FM e internet. Estás escuchando La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Bueno, y la, digamos, compañía Frontis Records siempre nos dice: Paco, aquí te mandamos material, te lo escuchas y opinas. Ellos son Circus of Rocker, una banda veterana, que en este caso colabora Johnny Joeli. Desperate City, muy pronto a la venta. Y lo escuchas en La Hora del Rock. Just gone. veces pienso, y quiero no equivocarme, que el sello Frontier son todo coleguitas. Venga, ¿te apetece colaborar con este grupo? Venga, vale, acepto. Y claro, los otros, los compradores, los consumidores musicalmente hablando, caemos como tontos. No estoy para nada insultando ni mucho menos, únicamente que mira, canta Johnny Joel y me lo compro. Y claro, pues son reclamos muy interesantes porque las compañías de discos en eso son muy zorros. Da igual, no importa, lo importante es que se engrandece el panorama del hard rock con este cantante, con este grupo y esta colaboración, como es con la banda Circus of Rock y este Desperate City. Por mí, encantadísimo que haya colaboraciones como esta y muchas parecidas. Últimamente no, yo creo que siempre me siento en el sillón de la radio, me conecto todo, conecto los dos ordenadores, conecto las dos mesas de mezclas y demás, cierro la puerta bien hermética y empezamos el programa y se me pasa, pero súper rápido, de verdad, que no sé qué me ocurre, que a este paso un día voy a hacer algo que va a romper los moldes establecidos en la radio. Muy pronto, para mecenas de la Hora del Rock, para gente que aporta una pequeña cantidad, tendréis un especial a un grande del rock. De la voz. And rock, and rock. Repito, rock, rock. Holy hell. para irnos a lo grande con un nuevo single de los Rhapsody on Fire, I Be Your Hero, al frente Giacomo Bolli, cantante y compositor italiano, principalmente conocido por ser subcampeón en la segunda temporada del concurso de talentos The Voice of Italy. Y míralo ahora, también está en la banda Rhapsody, como más o menos le pasó a Eric Gronwall con los Heat. También fue el ganador o subcampeón también de los talentos de Suecia. Es un triunfo de pensar en tu grupo o intentar que tu grupo sea tu nueva formación. Ganas un concurso y la banda se fije en ti y te diga, te fichamos. Nos vamos, amigos y amigas, hasta la próxima semana. Como sabéis, siempre mucho rock y sobre todo, sed buenos y no miréis con quién, porque sinceramente la vida son 4 días. Un placer. Paco Jiménez se va hasta la próxima semana. Recuerda, de Steve Rock con Patricia Pons de Sin Lacrosse y muchas más cosas inminentemente en el de Steve Rock. Aquí los martes, ya lo sabes, desde las 21 horas y hasta las 11 de la noche. Hasta aquí la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!